como que se pone un poco al hombro las tareas del día a día junto con el hombre y está desarrollando un papel bastante importante, no solo en lo social, sino en lo familiar, bueno, y en lo económico también se está viendo que es un sostén indispensable últimamente en la casa. Así que la verdad es que es un orgullo también formar parte de esas mujeres que salen el día a día a trabajar. Qué bueno, qué bueno. Y de eso se trata también, charlar un poquito de estos paradigmas que se van cambiando. Lo charlábamos ayer con gente también aquí en el piso, ¿no? Basta de eso de el hombre sale a la calle a buscar el pan y la mujer en la casa, ¿viste? Con las tareas cotidianas. Nada de eso, esto ya cambió hace rato. Sí, sí, tal cual, tal cual. Sin, por ejemplo, yo soy de la misma idea, que tienen que salir a trabajar los dos, pero también soy como, tengo como ese lado Susanita, ¿viste? Sí. Que tiene que estar en la casa con los chicos, la limpieza, el marido, pero bueno, sí, yo creo que las dos cosas pueden convivir sin descuidar ninguna de las dos. Totalmente. Cele, nos metemos en la grilla. El otro día repasábamos las actividades, pero está bueno que ustedes desde la municipalidad le cuenten a los vecinos, a los ciudadanos, cómo viene esta semana especial de la mujer. Bien, perfecto. Mira, tenemos las actividades, empiezan a partir de mañana, jueves 8 de marzo, y se extienden hasta el día domingo. Jueves, viernes y sábado se realizan en la Casa de la Cultura a las 17:30. Hay distintos talleres y exposiciones. Y sábado y domingo hacemos una apuesta fuerte acá en el Polideportivo, que hay talleres. Es un grupo de gente, de profesionales que se ha juntado para hacer actividades para la mujer, así que para darle valor a, bueno, a los microemprendimientos que tiene cada una y sus tareas, sus trabajos diarios. Así que se van a estar desarrollando durante el día sábado y domingo a partir de las 17:30 hasta las 21 horas acá en el Polideportivo, frente de la Dirección de Turismo. Va a haber feria en lo que es afuera y adentro va a haber charlas y talleres los dos días. El grupo, recuerdo que estuvieron la semana pasada, Alejandra Roca, por ejemplo, parte de estas mujeres que se han organizado Empoderate 2018, este primer encuentro de mujeres aquí en Villa Allende, que va a ser, como vos decías, ¿no? Sábado y domingo en el espacio de la Dirección de Turismo, en el Poli. Importante que se haga ahí también, Cele, ¿no? Digo, un espacio público para que lo ocupen, en este caso, las mujeres. Sí, sí, sí, así es, y está buena la novedad y la idea esta de hacer charlas abiertas, y por ahí, viste, hay mucha gente que no tiene acceso a lo que es este tipo de talleres, o generalmente, bueno, tienen un costo para hacerlo, entonces está bueno, si bien van a ser resumidos, pero bueno, es como para que cada uno venga, haga lo que le guste y se quede con la inquietud para en un futuro hacer otras cosas más. Y bueno, hay información sobre lo que es parto, lo que es posparto, lo que es comunicación efectiva, charlas sobre violencia de género, sobre el cáncer de mama, así que es una rama bastante general para la mujer, enfocada a la mujer, si bien son temas que puede abordar toda una familia, pero está destinado más que nada a la mujer. Y lo que decíamos también la otra semana, ¿no? La importancia de generar este tipo de espacio, ¿no? Donde las mujeres no sientan que están solas y que en ese espacio colectivo quizás se animen a dar ese primer paso de contar algo que por ahí vienen sufriendo y que, bueno, están ensimismadas y no lo pueden colocar en lo público, en lo colectivo. Este tipo de espacios propicia a eso, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. Esa es la idea también, como que la mujer venga y se sienta cómoda y en confianza y abierta y, bueno, pueda contar sus propias experiencias. Está comprobado que en base a estos talleres y estas charlas, por ahí se han podido solucionar otras problemáticas o abordar algún otro tema que estaban por ahí ocultos en una familia, ¿no? Así que es como informarlas y, bueno, hacerles saber que no tienen que tener miedo, que siempre están acompañadas y hay profesionales que pueden hacerse cargo de sus problemas y ayudarla. Ayudarla y acompañarla, que es lo más importante, porque hay muchas mujeres que por ahí tienen esta problemática, pero bueno, lo difícil es el después, digamos. Así que acá hay profesionales que están dispuestos a eso, a asesorarlos y acompañarlos durante y después de cada problema. Y si no tienen una problemática, bueno, venir a pasar el día, a disfrutarlo, a informarse y compartir con otras mujeres más. Cele, esto va a ser el sábado y domingo allí en la Dirección de Turismo, pero nos remarcabas que las actividades arrancan a partir de mañana en la Casa de la Cultura. Así es, a partir de mañana, el día de mañana hay una muestra de mujeres escultoras en la Casa de la Cultura. También el viernes también lo mismo, hay una charla de mujer a mujer entre periodistas y el sábado hay unas danzas de tambores en el espacio del polideportivo donde está la feria de los artesanos, ahí se va a desarrollar. Y de este otro lado, en la oficina de turismo, se desarrolla la feria y los talleres. Remarcar, por último, Cele, la gratuidad, ¿no? Son con entrada libre y gratuita cada uno de estos eventos que organiza el MUNI. Totalmente. Sí, por supuesto, apuntamos a eso, así que se sumen todas las mujeres que quieran, que este espacio es para ellas, que lo disfruten, que aprovechen y que vengan con toda la familia o que se tomen el día para ellas solas, para aprovechar a mimarse un poco. Hay cursos de aromaterapias también, de cuencos de cerámica, así que se tomen el tiempito para ellas. Cele, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos el contacto, que sea con toda la suerte, ¿eh? Y a meterle con todo a una semana especial, una semana que tiene que ver con todos ustedes, ¿eh? Un abrazo grande. Así es, muchísimas gracias, Fede, a vos por el lugar, y bueno, los esperamos por este lado. Si bien no son mujeres, pero bueno, también pueden participar. Totalmente, abrazo. Muchísimas gracias, Fede, hasta luego. Celeste.